Queremos agradecerte por escuchar nuestros mensajes y a la vez invitarte a nuestras reuniones semanales los domingos en doble horario, 9 y 11 de la mañana. Los días miércoles y viernes, nuestros servicios de alabanza y adoración a las 7 y 30 de la noche. En nuestro auditorio, ubicado en la avenida José Carlos Mariátegui, 735 segundo piso, San Gabriel, en Villa María del Triunfo. A continuación los dejamos con el mensaje a cargo de nuestro pastor Humberto Gómez. Quiero seguirte solo a ti. Si tiene una Biblia, vayamos al libro de Segunda de Reyes, el capítulo 6, versículos del 15 al 17. Segunda de Reyes, el capítulo 6, versículos del 15 al 17. Nos quedamos ahí y oramos brevemente. Amado Dios, oramos que seas tú mismo hablándonos en este tiempo a través de tu palabra. Señor Dios Todopoderoso, disponemos nuestro corazón, nuestro entendimiento, para poder ser llevados, enseñados en tus propósitos, Señor, en tus deseos para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Alguien diga amén. Quiero hablarles esta mañana en relación a cómo o qué hacer en medio de las dificultades. Y dificultades siempre hay, siempre van a haber. Y de distintas formas, de distintas maneras. Y usted y yo necesitamos puntualmente enfocarnos en cómo o qué vamos a hacer en medio de las dificultades. Hay un pasaje en el libro de Segunda de Reyes, versículo capítulo 6, del 15 al 17, dice: y cuando el que servía al hombre de Dios se levantó temprano, salió y he aquí que un ejército con caballos y carros rodeaba toda la ciudad. Y su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Y él respondió: no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Eliseo entonces oró y dijo: oh, señor, te ruego que abra sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Un momento difícil para el siervo de Eliseo, pero ¿qué tal aplomo de este profeta Eliseo para vivir en una circunstancia diferente? Y yo sueño con establecer mi vida desde esa forma. Sueño con que cada creyente que venga a esta iglesia pueda vivir desde la perspectiva como este profeta Eliseo miraba las cosas. Y este siervo de Eliseo nos hace recordar mucho a nosotros también. Pero nuestro deseo debe ser llegar a un nivel como Salmo 112 dice: no tener temor de ninguna mala noticia. Nuestro corazón debe estar firme, confiado en el Señor. Muchos de nosotros vamos a vivir dificultades, muchos de nosotros vamos a tener situaciones diversas para nuestras vidas, y usted y yo necesitamos aprender a mirar cuál va a ser nuestra reacción, cómo es que usted y yo vamos a enfrentar estas situaciones. Y mirando a Eliseo, mirando a su siervo, hay una gran diferencia. Eliseo obviamente era el profeta, pero el siervo de Eliseo conocía todo lo que Eliseo había hecho, Dios había hecho a través de él. Viene un momento difícil en medio de una guerra. El rey de Aram estaba ahora persiguiendo a Eliseo, y no estaba persiguiéndole necesariamente para saludarlo, sino para matarlo. Esa era la consigna, matarlo. Y de pronto, en una mañana, su siervo se levanta, servía al lado de él. La Biblia dice: se levantó temprano y salió posiblemente de la tienda y vio un ejército a caballos y carros que rodeaban la ciudad, y él gritó. Él tuvo una reacción natural como todo ser humano y gritó para dar alerta a Eliseo. Gritó de estar sorprendido. Él gritó y dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Fue su expresión. Pero Eliseo en ningún momento estaba perdiendo la calma, estaba entrando a un punto de desesperación, ni mucho menos estaba siendo llevado hacia una actitud incorrecta. La Biblia dice: y él le respondió: no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Eliseo entonces oró y dijo, oh Señor, te ruego que abras los ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que en el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Qué importante es que usted y yo podamos en medio de las dificultades aprender a no temer. El primer consejo que Eliseo pone sobre su criado le dice, no temas, no temas. Había un grito en él de desesperación, había una reacción de lo que se llama una reacción natural, humanamente natural, pero Eliseo va a traer sobre él una respuesta que va a veces en contra de lo natural. Es muy difícil vivir sin temor. Yo no sé cuántos de ustedes a veces hemos dicho, no voy a temer. Pero muchas veces lo decimos solamente o lo hablamos, pero en realidad el temor es una reacción natural, es una reacción humana. Y cuando hablamos de aprender a enfrentar las dificultades o qué hacer en medio de las dificultades, tenemos que entrenarnos para no tener miedo, para no temer. Hay que entrenarse para no temer. Yo no sé cuántos de ustedes han hecho algo por primera vez y han sentido un miedo, que es un temor natural porque estamos empezando a hacer algo nuevo. Pero cuando usted lo hace constantemente, cuando usted lo hace de una forma cotidiana, usted le pierde el temor porque ahora usted es una persona que está ejercitada en el asunto y ya no hay temor. Se ha ausentado el temor de su vida. ¿Cómo podemos hacer para enfrentar las circunstancias de dificultad en nuestra vida y hacer que el temor ya no tome ni cobre lugar en nuestra vida? El temor es una respuesta humana y natural de todo ser humano, pero usted y yo debemos entender que nuestro temor siempre estará ligado a nuestra visión y capacidad natural, pero el temor también es algo que usted y yo no vamos a poder evitar. Y como no vamos a poder evitar, no podemos pretender vivir enfocados desde lo natural, sino más bien enfocar nuestra vida desde lo espiritual. Nuestro temor va a ejercer dominio sobre su vida si usted vive únicamente desde el lado natural. Si yo vivo mi vida solo enfocado en mi habilidad, en mi capacidad, en mi fuerza, pues entonces estoy en el lado natural. Pero si yo empiezo a ejercitarme para entrar en lo espiritual, ¿cómo me ejercito espiritualmente? La oración es un ejercicio espiritual. Leer la palabra es otro ejercicio espiritual. Tendríamos que hablar de una serie de puntos importantes como la oración, el ayuno, la alabanza, la adoración. Son ejercicios espirituales. El servir, el dar, son ejercicios espirituales. ¿Y por qué muchas veces a veces las personas no entienden la importancia de orar, la importancia de leer la Biblia? Ellos están muchas veces todavía parados en lo natural. ¿Por qué Dios quiere llevarnos a esas experiencias espirituales? Porque Dios sabe que mientras usted y yo vivamos enfocados en lo natural, el temor va a dominarnos. El temor va a ejercer control sobre usted o sobre cualquiera, pero cuando una persona empieza a ejercitarse en lo espiritual, el temor ya no es una barrera, el temor ya no nos paraliza, el temor, al contrario, pasa a un segundo plano. ¿Por qué? Porque nuestra vida ahora ha sido ejercitada en lo espiritual. El temor sigue siendo una reacción humana, pero ya no me afecta porque he entendido que aunque vivo en este cuerpo natural y humano, como el apóstol Pablo dijo en una ocasión, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. El temor siempre será una reacción natural cuando estemos en medio de un peligro, cuando estemos en medio de una situación, cuando estemos algo complicado en nuestra vida, el temor será una reacción natural, pero Dios quiere que en ese instante usted y yo podamos habernos ejercitado espiritualmente para que el temor pase a otro plano. He visto personas, yo no sé cuántos de ustedes, hay gente que por temor se han bloqueado. Yo recuerdo cuando estaba en yendo a dar mi examen de admisión para la universidad, había gente que por nerviosismo, por temor, puede quedar en blanco su cerebro. Y es gente que realmente seguro que estudió, seguro que se preparó, seguro que sabe del asunto, pero ¿qué sucedió? El temor, que es una reacción natural, lo ha bloqueado humanamente. Y esto sucede con cualquier ser humano que en algún momento va a dejar que el temor simplemente gobierne su vida. Entonces, ¿qué debemos hacer para que usted y yo podamos enfrentar o cuando estamos viviendo dificultades? ¿Qué debemos hacer? Número uno, no temer. Ahora le estoy diciendo la forma como usted y yo debemos entrenarnos para no temer. La Biblia habla en el libro de Samuel, este joven David que mató a un gigante, él no estaba moviéndose en temor. El pueblo había estado 40 días y 40 noches paralizado por temor, pero cuando David, tan joven, tan pequeño, delante de un gigante, él estaba delante de este gigante, él no tenía temor. ¿Alguien puede saber por qué él no tenía temor? Porque él estaba ejercitado en su vida espiritual. Él dijo, yo he venido aquí en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él no dijo, yo he venido aquí porque yo soy muy hábil con la onda, porque mira, ¿sabes qué? Yo he hecho esto, he hecho lo aquello. No, él tomó su posición espiritual, una posición espiritual. Y esto es algo que usted y yo tenemos que aprender a vivir. Por ejemplo, si usted ha aceptado a Cristo y está empezando a conectarse con Dios, de pronto va a venir cierto temor en tu vida porque hay gente que va a empezar a rechazarte, hay situaciones en las que vas a enfrentar, pero usted ahora tiene que empezar a ejercitar ya no en el temor, sino en lo espiritual, y prepararse para que el temor pase a un segundo plano y tu vida no sea gobernada por temor. El siervo de Eliseo estaba gritando, ¡ah, Señor mío, ¿qué haremos? ¡Wow, mira, un ejército nos ha rodeado, ¿qué haremos? Y Dios, a través de Eliseo, tuvo que decirle, no temas, no temas. Es importante, algunos dirán, mantener la calma. Es importante. Yo quisiera que en todos los simulacros no solamente le enseñen a las personas a evacuar por los lugares de salida. ¿Sabe? Yo a veces estoy mirando los simulacros, los pasos que hay, porque están diciendo que se construye el mapa de evacuación y todo es importante y todo es necesario y todas las zonas de seguridad. Qué importante es que la gente sepa todo esto en los simulacros. Pero no estaría de más que le hablen que en algún momento, por sobre toda seguridad, por sobre todo mapa de evacuación, hay una forma de no temer, y es teniendo a Cristo en nuestro corazón, es teniendo a Dios en nuestro corazón. La Biblia dice, el verdadero amor echa fuera todo temor. Si alguien ha recibido a Cristo en su corazón, el amor de Dios se ha derramado en su vida. Romanos 5 está diciendo, el amor de Dios ha sido derramado en cada uno de vosotros. Y si el amor de Dios está en cada uno de nosotros, no hay cabida para el temor. Usted y yo no tenemos por qué atemorizarnos. Pastor, pero si soy creyente y vengo a la iglesia, mire, yo oro, yo canto, pero igual siento temor. Solo hay una respuesta. No estás ejercitándote en lo espiritual. Cuando una persona se deja de ejercitar en lo espiritual, el temor va a controlar su vida. Pero cuando una persona está orando, está ejercitándose espiritualmente, no habrá cabida para el temor. No habrá cabida para el temor. Alguien vendrá y te dirá, oye, ¿sabes que están a punto de despedir gente en el trabajo? Sí, es verdad, lo tengo controlado, estoy orando, Dios abrirá una nueva puerta para mí. Oye, ¿sabías que mira la situación, mira que eso? Sí, lo tengo controlado, estoy orando, Dios abrirá nuevas puertas para cada uno de nosotros, amén. Pero usted dirá, ¡ah, Señor mío, ¿qué haremos? Están despidiendo gente, el dólar sube, ¡ah, qué haremos! Los proyectos, las construcciones se han detenido en nuestro país, ¡ah, qué haremos! Solo hay construcciones ahora en Dubái, tengo que viajar allá al oriente, al occidente o oriente. ¿Qué haré? Nuestra actitud frente a las circunstancias debe ser como Eliseo mantuvo su aplomo. Siempre les estoy animando a que seamos gente proactiva. Diga proactiva. La gente proactiva es la gente que se prepara. Es la gente que vive preparada. La gente reactiva es la gente que reacciona a todas las emergencias, urgencias. Yo les llamo a ellos o bomberos o ambulancias. Son los hombres bomberos, las mujeres ambulancias, porque solo son reactivos. Pero la gente proactiva está bien preparada, está bien planeada, está bien enfocada en lo que sabe que va a venir y lo que va a suceder. Entonces, un ingrediente más, si usted y yo queremos que el temor pase a un segundo plano en nuestra vida, conviértase en un hombre y una mujer proactivo. ¿Proactivo por qué? Porque me preparo. Porque me entreno desde lo espiritual para que mañana más tarde ninguna circunstancia pueda tratar de descontrolarme, ni mucho menos trate el temor de gobernar mi vida. ¿Está aquí conmigo? Salmo 27:3, David dijo en una ocasión, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. David realmente era un hombre valiente. Admiro la valentía de David. Se paró delante del gigante sin ningún tipo de temor. Y ahora en Salmo 27 ya no estaba hablando de un gigante. Ahora en Salmo 27 estaba diciendo, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mí contra se levante guerra, estaba diciendo ahora, a pesar de ello, estaré confiado. No lo creyeron. Vamos a volver a decir. Mire, lee el versículo. Entienda la palabra. Mire el momento que él estaba viviendo. Estaba diciendo, aunque un ejército acampe contra mí. Te hago una pregunta esta mañana. ¿Qué situaciones hay en tu vida que sientes que te están rodeando? ¿Qué situaciones hay en tu vida que usted siente que puede llevarte a un momento de preocupación o desespero? Dios quiere decirte, no temas. Pero nosotros necesitamos reafirmar la palabra de Dios en nuestra vida. Y una de las formas de poder reafirmar la palabra de Dios en nuestras vidas es mirando este pasaje del Salmo 27 y dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello, estaré confiado. ¿Qué situaciones puede haber en su vida que a pesar de esas circunstancias que usted puede estar viviendo, usted pueda reafirmar y decir, a pesar de ello, a pesar que esté en la lista de que me van a despedir del trabajo, a pesar de que tenga que pasar por esta situación, a pesar que me haya tocado andar por este camino, a pesar de esto, igual, estaré confiado. Estaré confiado. Dios es un Dios que quiere que nos ejercitemos en lo espiritual. Usted y yo, no se acaba la situación viniendo a la iglesia, sentándome, porque usted puede escuchar este mensaje y luego salir a casa y el temor puede seguir controlando tu vida. Pero para que esto no suceda, necesitamos ejercitarnos en lo espiritual. Entonces el temor no tendrá cabida en nuestra vida. Amén. La segunda cosa que Eliseo habló sobre su siervo, después de tratar de manejar con él el temor, le dijo a Eliseo, no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. En otras palabras, él le estaba animando a tener fe. Si usted y yo queremos tener éxito en medio de las dificultades, el segundo punto importante es haber desarrollado fe. La gente proactiva se desarrolla en fe. La gente proactiva desarrolla fe. Diga proactivo. La gente reactiva, ay, dice, siempre está diciendo, uy, ay, así, oh, ajá. La gente proactiva desarrolla fe. Número uno, ya le dije, para salir de que el temor no nos gobierne, empiezo a ejercitarme en lo espiritual. Todo lo espiritual, oración, palabra. Tengo que ayunar, voy a hacerlo. Tengo que vigilar, voy a hacerlo. Tengo que servir, lo voy a hacer. Me ejercito en lo espiritual. No voy a tener temor. El amor de Dios ha sido derramado en mi vida. Me ejercito en lo espiritual. Pero también es necesario que yo pueda haber desarrollado fe. Jesús dijo, si tuvieras fe, como un grano de mostaza. Usted le diría a ese monte, échate a la mar, y este se echaría. La fe es preponderante en medio de las dificultades. Usted y yo vamos a vivir dificultades. Es necesario que el temor no controle nuestra vida, pero también es necesario haber desarrollado la fe. Fe debe ser un músculo que cada creyente debe desarrollar conforme transcurra su relación con Dios. Usted sabe que en nuestro cuerpo hay músculos, pero que nunca lo vamos a fortalecer porque sencillamente nunca hacemos ejercicio. La fe, desde que aceptamos a Cristo, la Biblia dice, ¿la salvación es por obras o por fe? Por fe. Tenemos que creer. ¿Creer en quién? En que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y esa fe nos hace salvos. Pero esa fe también es la fe que nos va a ayudar a crecer en nuestra vida espiritual. Y esa fe tiene que ser como un músculo donde usted y yo lo ejercitemos y logremos desarrollar y fortalecer nuestra fe. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo que más adelante enfrentaremos circunstancias, dificultades, pero a pesar de todo eso permaneceremos firmes. Porque solo por fe agradaremos a Dios. Solo con fe. La Biblia dice, pues sin fe es imposible agradar a Dios. Si yo no tengo fe, yo no podré agradar a Dios. Si usted no tiene fe, tampoco lo podremos hacer. Necesitamos ser fortalecidos en la fe. Sin importar el tiempo de ser creyente, nuestra fe debe ser un músculo que vaya creciendo, fortaleciéndose cada día, cada día, cada día. Yo debo buscar que mi fe se fortalezca. Jesús dijo, si tuvieras fe. Pastor, ¿cómo ejercito mi fe? ¿Cómo fortalezco mi fe? Es sencillo. Número uno, la fe viene por el oír. El oír la palabra. El oír la palabra de Dios. ¿Cierto? Entonces, una de las fuentes para fortalecer mi fe es la palabra de Dios. Pero otro punto para fortalecer importante nuestra fe es que usted y yo podamos aplicar la palabra. Recibimos la palabra, aplicamos la palabra. Recibo, aplico, recibo, aplico, recibo, aplico. Es un proceso. Mucha gente, su fe no es fortalecida porque solamente lo escucha, pero no lo aplica. Lo oye, pero no lo pone en práctica. Entonces la fe no va a cumplir su proceso completo en su vida. Es importante. La Biblia dice, la fe viene por el oír y es el oír la palabra de Dios. El apóstol Santiago nos hace recordar y dice, no sean oidores olvidadizos, sino más bien hacedores de la palabra de Dios. Entonces, la fe tiene dos puntos importantes, oír y hacer, oír y hacer. Mi fe es fortalecida cuando oigo la palabra, estudio la palabra, recibo la palabra, pero mi fe es consolidada cuando aplico la palabra. Si no hay aplicación de la palabra, entonces no va a haber completa fe. Efesios 6 habla que debemos tomar toda la armadura de Dios y una de las cosas que recomienda es, sobre todo tomad el escudo de la fe, para que podáis apagar los dardos de fuego de parte del maligno. Yo le hago una pregunta, si no nos ejercitamos en fe, ¿qué escudo vamos a tomar en el día malo? Si yo no soy una persona proactiva que planeo fortalecer mi fe, ¿qué escudo tomaré en el día malo? Ningún escudo, estaré desprovisto. Por consiguiente, los ataques irán directo a su vida. Muchas personas están escuchando la palabra y yo me alegro que usted escuche la palabra, pero es trascendente aplicar la palabra. Es necesario que usted y yo empecemos a andar y a ser guiados por la palabra de Dios. Por eso es necesario fortalecer nuestra fe. Y ahí está el respaldo de Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y Él es remunerador de los que le buscan. Dios existe. Nadie se puede acercar a Dios sabiendo que, o pensando, ah, ya me acerco, pero no sé si existe. ¿Existe o no existe? No lo sé. Entonces no es fe. Necesitamos llevar nuestra vida a un fortalecimiento en nuestra fe. Eliseo le estaba diciendo a su siervo, no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. De pronto su siervo dijo, ¿qué? Si aquí solamente estamos tú y yo. Eliseo está loco. Yo no sé qué pasó por la mente del siervo de Eliseo, Pero la Biblia dice que lo tuvo que llevar Eliseo a orar por su siervo. Tuvo que orar y le dijo, miren la oración, oh Señor, te ruego que abras los ojos para que vea. De pronto su siervo seguro estaba tratando de ver en lo natural. Y es que en medio de las circunstancias difíciles, un error común que usted y yo cometemos es enfocarnos de manera natural. Si usted y yo queremos saber enfrentar las dificultades, necesitamos, número uno, no temer. Número dos, no poder mirar desde el ámbito natural. Los problemas desde el ámbito natural son, o mirados desde el ámbito natural, nos van a llevar a temer, a huir, a fracasar. Pero cuando miramos desde el ámbito espiritual, para que esto suceda, necesitamos mirar con ojos de fe, con una visión de fe. Y como el siervo de Eliseo no lo tenía, entonces Eliseo tuvo que orar y decir, oh Señor, te ruego que abra los ojos para que vea. Naturalmente, el siervo de Eliseo miró a su alrededor y no había nada. Pero después que Eliseo oró, la Biblia dice que él pudo ver lo que Eliseo estaba viendo. El siervo pudo ver, el siervo pudo reaccionar desde el lado espiritual. Entonces, el tercer punto para enfrentar dificultades es haber desarrollado una visión espiritual. Diga visión espiritual. La gran mayoría de nosotros solo nos movemos por una visión natural y muchas veces solo estamos enfocados en una visión natural. Pero la Biblia nos enseña a mirar desde un lado espiritual. Aún Romanos 8 dice, a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Si nos enfocamos solo de forma natural, en medio de los problemas solo veremos problemas. Nunca veremos un beneficio, nunca veremos provecho, nunca experimentaremos la grandeza de Dios. Pero aún las dificultades fueron creadas para poder ser vistas desde el lado espiritual. ¿Qué situaciones hay en su vida? Necesitamos cambiar nuestra visión. Necesitamos tener una visión espiritual para poder alcanzar el panorama de lo que Dios quiere mostrarnos. Cuando nos hallamos en dificultades o en medio de nuestra vida cotidiana, debemos estar listos para efectuar una visión espiritual. Visión espiritual. Cada cosa que sucede en su vida tiene un propósito. Las personas con visión espiritual siempre van a buscar un propósito a todo lo que sucede en su vida. Las personas con una visión natural, cada vez que haya un problema, van a buscar culpables. Pero una persona que mira desde el lado espiritual siempre encontrará un propósito. Porque su visión ya no es una visión natural, sino es espiritual, movida por una fe, donde ya el temor no lo controla. Necesitamos mirar desde una visión espiritual. Haber desarrollado una visión espiritual. Le hago una pregunta. ¿Qué es lo que usted ve en medio de sus circunstancias? ¿Qué es lo que usted ve? ¿Qué es lo que podemos mirar y poder observar? Si no estamos viendo a la manera de Dios, en la forma de Dios, vamos a fracasar. Salmo 119, versículo 18, David dijo, abre mis ojos para que vean las maravillas de tu ley. Abre mis ojos para que vean las maravillas de tu ley. Necesitamos tener una visión espiritual en medio de nuestra vida cotidiana. Ya no podemos únicamente conducirnos natural, porque desde que aceptamos a Cristo, pasamos a ser seres sobrenaturales. ¿Por qué? Porque podemos obrar en el nombre de Dios, porque podemos alcanzar cosas que jamás alcanzaríamos naturalmente, pero ahora sí, espiritualmente, tenemos esa capacidad de poder alcanzar todo lo que Dios nos da. ¿Cuántos dicen amén? La última recomendación que Eliseo hizo para este hombre, su siervo, después de haber orado, la Biblia dice, y el Señor abrió los ojos. Yo no sé cuántos matrimonios hay aquí, pero es normalmente, siempre se da. Hay veces el esposo está viendo algo que la esposa no está viendo espiritualmente. O hay veces el esposo o la esposa está viendo algo que el esposo no está viendo espiritualmente. Una ocasión hablé con un matrimonio y la mujer me decía, pastor, ore por mi esposo, porque él no ve lo que yo veo. Él no ve lo que yo veo. Entonces yo le dije, primero cuéntame lo que ves, a ver. Y ella estaba hablando de crecer espiritualmente. Y qué lindo su visión. Me encantó escuchar su perspectiva. Qué lindo. Entonces me dijo, por favor, ore. Ore para que mi esposo pueda ver lo que yo estoy viendo. Y en realidad no estaba diciendo ella algo incorrecto. Porque fue lo mismo que hizo Eliseo con su siervo. Él oró para que él viera lo que Eliseo estaba viendo. ¿Está usted casado? Posiblemente Dios te ha dado una visión a ti como hombre y tu esposa no lo está viendo. Ora para que ella también lo vea. ¿Está usted casada? Posiblemente tu esposo no tiene la visión que tú ahora has recibido de buscar de Dios, de seguir a Cristo, de pegarte con Dios, de adorar a Dios. Tú empiezas a pensar que has perdido mucho tiempo, que sabes y necesitas buscar ahora pegarte con Dios, correr con Dios, pero de pronto ves hacia tu esposo y tú no ves esto que él está viviendo, esa intensidad. Ora por él, ora por él. Mira lo que Eliseo dijo claramente a Dios, estaba diciendo el pasaje. Eliseo entonces oró y dijo, oh Señor, te ruego que abra sus ojos para que vea. Padres, aún con nuestros hijos necesitamos orar para que ellos tengan una visión espiritual, para que ellos vean lo que usted y yo estamos viendo, lo que usted y yo estamos viendo. Necesitamos usar en medio de las dificultades, aún aprender a desarrollar una visión espiritual. Todo lo que sucede en su vida y en mi vida tiene un propósito desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva que Dios nos ha dado. Por eso David dijo, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Aún mucha gente a veces lee la palabra y dice, oh, no lo entiendo. Oremos para que esta palabra sea revelada a nuestra vida. El cuarto punto, la Biblia dice que Eliseo estaba diciendo, Señor, abre los ojos para que él vea. Y mire lo que sucedió. Y el Señor abrió los ojos del criado. Qué lindo. Y el Señor abrió los ojos del criado. Yo quiero escuchar muchos matrimonios diciendo, pastor, y el Señor abrió los ojos de mi esposa. Y el Señor abrió los ojos de mi esposo. Porque aunque usted no crea, muchas veces vivimos enceguecidos por la incredulidad, enceguecidos por el temor, enceguecidos porque está el temor todavía gobernando nuestra vida. Pero es necesario decir, como Eliseo, y ver el resultado. La Biblia dice, y el Señor abrió los ojos del criado y miró. Diga, y miró. Si queremos aprender a enfrentar las dificultades, número uno, no deje que el temor le controle, ejercítese en lo espiritual para que el temor pase a un segundo plano. Número dos, necesitamos desarrollar fe. La gente proactiva desarrolla fe, pero también hemos hablado de desarrollar una visión espiritual. Pero en este último punto quiero decirle, necesitamos ver lo que Dios está haciendo a favor suyo. Necesitamos ver lo que Dios está a punto de hacer en su vida. Necesitamos verlo. Y fe no es primero ver para creer, sino es creer para ver. Sin fe no podremos ver lo que Dios quiere hacer. Ahora usted dirá, pastor, pero usted está diciendo ver lo que Dios está haciendo. ¿A qué se está refiriendo? Si hay algo de lo cual debemos estar seguros es que Dios siempre estará obrando a favor nuestro en medio de cualquier circunstancia. Usted y yo podemos estar en cualquier aprieto, en cualquier situación de dificultad. Salmo 40, 17 dice, aunque afligido yo y necesitado, el Señor está pensando en mí. Yo puedo estar en un problema ahora, pero yo no estoy solo, Dios está pensando en mí. Yo puedo estar en una dificultad, yo no sé cuántos de ustedes atraviesan tiempos de dolor, y en esta semana me tocó atravesar un tiempo de dolor por una situación muy difícil con un amigo, por una situación muy dolorosa en la vida de un pastor amigo, y yo estaba diciendo, Señor, Dios mío, qué mal me siento, qué triste me siento por la situación con mi amigo. Pero de pronto, en ese momento de oración, yo estaba adorando a Dios y de pronto recordé, el Espíritu Santo es mi consolador, consuélame, consuélame, lo necesito ahora. ¿Se ha dado cuenta? Porque cuando usted y yo empezamos a ver lo que Dios está haciendo en medio de la situación en la que estás, no es que lo vamos a ver visiblemente con estos ojos naturales primero, sino necesitamos verlo espiritualmente. David estaba diciendo, aunque yo estoy afligido, aunque yo estoy necesitado, el Señor está pensando en mí. ¿Cómo está usted esta mañana? Usted no necesita mentir si usted está afligido, si usted está necesitado, si usted está en una situación de dificultad. Usted debe entender una sola cosa. Usted no puede mentir para tratar de decir y quedar bien con las personas. Solo quiero decirte, Dios está pensando en ti. Él sabe de qué tenemos necesidad. Él sabe de qué estamos teniendo faltantes. La victoria en nuestra vida es una mezcla y conexión de cada uno de estos ingredientes que acabamos de citar. No temer, no temer. Una de las cosas que he tratado en todos estos años criando a mis hijos es buscar que no tengan temor. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido temor a la oscuridad. Yo he querido solucionar el temor con mis hijos y he querido siempre no traer sobre ellos temor. Yo recuerdo a mi hijo pequeño cuando él estaba creciendo y tenía casi 2 años. Y yo recuerdo que hablaba con él y decía, hijo, cuando tú tienes necesidad en la madrugada de ir al baño y usar los servicios higiénicos, tú debes levantarte e ir. Y él me decía, papi, todo está oscuro, no te preocupes, siempre habrá una luz, yo voy a dejar una luz prendida para ti. Entonces yo recuerdo, salí a buscar en una ferretería y encontré unas lámparas pequeñas que van en los pasadizos, unas lámparas de 3 voltios. Entonces eran pequeñas lámparas que yo dejaba para que mi hijo, cuando él se levantara por la madrugada y salga de su habitación, él pueda ir por el pasadizo y ver esa luz y correr rápidamente hacia los servicios higiénicos. Yo recuerdo que mi hijo un día salió y me dijo, papi, sí había una luz. Entonces yo pude caminar bien. Entonces, cuando creamos esos puntos, traemos seguridad sobre nuestros hijos. Dios quiere que usted y yo, de igual forma, rechacemos el temor de nuestra vida. Aún mis hijas han crecido y he conseguido esa lámpara y siempre estoy dejándola en el baño encendido. Y le digo, cada vez que ustedes quieren usar el baño, ahí está. No van a tener temor, no habrá temor para ustedes. Entonces ellas pueden actuar con confianza. Si hay algo que Dios quiere para usted y para mí, es que no, el temor no tome lugar en nuestra vida. Aunque tu situación sea complicada, aunque su situación sea una situación extrema, usted debe saber que Dios está pensando en usted. Usted tiene que entender que Dios está pensando en ti cada día. Él no está pensando una sola vez al año, Él está pensando todo el tiempo en ti. David dijo, aunque afligido y yo necesitado esté, el Señor piensa en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Él estaba reafirmando una verdad que es absoluta, una verdad que es firme e invariable. Sin importar las circunstancias que usted y yo vivimos, quiero animarte, no temas. Quiero decirte como Eliseo le dijo a su siervo, no temas, no temas, porque los que están contigo son más que los que están en el lado contrario. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice su palabra. Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá estar contra ti? Pero es necesario también desarrollar una vida espiritual. Que podamos ejercer visión espiritual en nuestra vida. Y además de todo eso, estar confiados que Dios está trabajando en lo secreto por ti. Dios está haciendo algo por ti. Nuestra visión natural está limitada, pero Dios nunca está limitado. ¿Qué harás en la próxima dificultad en tu vida? ¿Gritarás como el siervo y dirás, ¡ah, Señor mío! Espero que sea diferente y esta vez dirás, no voy a temer. Dios está conmigo. Él tiene el control. No voy a temer. Voy a ejercitar mi fe. Prepárese, conviértase en un creyente proactivo. No espere el problema para recién reaccionar. La gente reactiva solo reacciona cuando hay problemas. La gente proactiva sabe lo que tiene que hacer aún en medio de los problemas. ¿Qué le parece si ahí donde estamos nos ponemos de pie y podemos elevar una oración y decir, amado Dios, te damos gracias en esta mañana? Tú conoces cada situación, cada problema que yo vivo. Es por demás decir, Señor, que tú desconoces de mí. Eso está equivocado. Tú cada área de mi vida la sabes. Cada pensamiento que tengo, tú lo sabes. Tú conoces mis problemas. Pero tú estás diciéndome, no temas. Padre, perdóname, muchas veces me he ido a los extremos en momentos de dificultad. He corrido hacia cosas que no han sido la manera correcta de poder reaccionar. Te pido perdón. Perdóname, Señor. Perdóname, Dios. Esta mañana estoy seguro que a partir de hoy empezaré a alcanzar victoria en mi vida, porque no voy a temer. No voy a temer a las circunstancias. Tú eres la fortaleza de mi vida. No temeré, Señor. Tu palabra dice, tú eres poderoso. Tú eres poderoso, Señor. Poderoso es tu nombre. Grande es tu nombre, Señor. Tú eres un Dios sobrenatural. Tú eres un Dios sobrenatural obrando en nuestras vidas. Señor, eres un Dios que quiere darme más de lo que pido y entiendo. Te doy gracias, Señor, por tu bondad, por ser mi amigo fiel. Pero quiero ser tu amigo porque pongo por obra tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor. Tú eres digno, Señor. Si tienes algún pedido de oración, escríbenos a oracion@iglesiadelrey.com. Si necesitas mayor información acerca de nuestra iglesia y nuestros programas, puedes visitar nuestro espacio en el internet www.iglesiadelrey.com o encuéntranos en Facebook como Iglesia del Rey. Con nosotros será hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Ayer, hoy, por los siglos, siempre Jesucristo es el mismo. En la sombra de tu cruz me guiará tu luz, me rindo ante ti. Cruz, mi esperanza está.